estáis entrando en Isuzu. Isuzu, magazine caótico y atípico. Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca y Radio Crash. Isuzu, edición 49. Vamos a repasar hoy la década de los 80, una década que tanto para Fran como para mí fue, bueno, la década de nuestra infancia, ¿no? Una década importante. Importante, sí. Vamos a haceros una pequeña fotografía, ¿no?, de lo que para nosotros significó esos años y de lo que creemos que es un poco el fin casi del siglo XX. Es la década mítica del imaginario colectivo de nuestra generación, la década de la cultura basura y de horas de televisión perdidas y de un montón de, bueno, de aquello que llamaba Pete Townsend el Teenage Wasteland, pero desde la infancia ya, ¿no? Nosotros ya desde la infancia tenemos nuestro basurero particular. Se llega a ese final del enfrentamiento entre bloques, el bloque socialista y el bloque capitalista. A partir de 1989-90, el mundo ya no es el mismo y ya no funciona con unas constantes que había tenido hasta entonces. ¿Quién cree usted que está leyendo esta revista? ¿Un banquero? ¿Un empresario? ¿Un agente de cambio y bolsa? ¿Un...? Pero bueno, ¿qué hace un chico como tú leyendo Actualidad Económica? Hombre, porque yo también quiero ser un ganador. Cada semana, ponte de Actualidad Económica. Canon. Reconversión naval. La movida. Crack. J. Heider. Yupi. Sabrina. Radio Libre. La bola de cristal. Insumisión. Chernóbil. Posmodernidad. Chanquete ha muerto. El pensamiento débil de Gianni Vattimo. Fraggle Rock. Robert Mapplethorpe. Terminator. Casio. Privata. McDonald's. Gomibayas. Perestroika. Moonwalker. Jean-Michel Basquiat. Me encanta que los planes salgan bien. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Blade Runner. Heroína. Oliver North. Reconversión industrial. Watchmen. Opa Hostil. Las empanadillas. Reaganomics. Perestroika. Etiopía. Barrio Sésamo. La contra nicaragüense. Hombreras. Pinochet. Locomía. Rainbow Warrior. Perico. Atari. E.T. Plan de empleo juvenil. Que la fuerza te acompañe. Boitila y Mehmet Ali. McFly. Bhopal. Cotan. No. Comunidad Económica Europea. Matanza de Tiananmen. Blade Runner. Multinacional. Capitalismo global. Maldito país se está convirtiendo en zona de peligro. Podredumbre, drogadicción, temor, carroñeros rabiosos, millonarios criminales y soplones sin escrúpulos. Nadie piensa en abandonar este país. Yo sí. Pienso cada día en ello. Soy el último hombre. Dan mucho mejor resultado. Quiero 2 metros de burlete con base de goma espuma. Es muy antigua.

o lo Filisbeth se partábense, diben seguro pa casa caminando. Dixeron adiós a Xenra y Fiu y garraron el camín desde Bagen, pa'l sur. Seguímoslos. En llegando a la iglesia de Adolf Fredericks, pararon pa' ver un escaparate. Ya era el momento. Averámonos a la parella y españállosmos un par de tiros. Pela espalda. A Olof Palme frayamos y la columna vertebral y el abdome. Nin llegó al hospital. A Lisbeth dimos y de yao. Mala suerte, ¿eh? Yeren les 11:21 de la noche. La guerra estaba ganada, Warren. Travesamos las corales de la socialdemocracia europea con una Smith & Wesson Magnum de 9 milímetros. Ya estaba fecho en el 86. Fatos. Me gustaban los clics de Famóvil. En aquellos días iba teniendo una pequeña colección y sabía sacarle partido. Mezclaba épocas sin importarme el rigor histórico. Lo importante, la historia. El autor, clamaban ellos. ¡Que salga el autor! Y yo les complacía. Aquella tarde volví del colegio y me puse a jugar, como siempre, en la alfombra del salón. Andaba liado con la carreta de los vaqueros, que me habían traído los Reyes Magos desde el mismísimo Oriente, y mi astronauta, con su casco rojo, en el que el inventor le había practicado una abertura transparente para que el pobrecillo mirase al mundo y a su vez estuviese aislado de él. En aquel momento estaba siendo maltratado por una banda mixta de guerreros medievales y soldados de la Unión, aliados en su afán de darle una paliza, seguramente por su aspecto extraño y amenazante. Y cuando todo parecía perdido para él, a lo lejos, concretamente delante de la puerta del salón, apareció el coche de policía de Famóvil. Y se bajó un clic con su gorrita y su porra en la mano. ¡Alto!, dijo, ¡detengan! Y antes de poder terminar la frase, una bota bajó del cielo y lo aplastó con un crash. Mi hermano acababa de irrumpir en el salón como un gigante furioso. «¡Lo dejas todo por ahí tirado!», me gritó, mientras pasaba a mi lado sin verme, y se sentó en el sillón a ver la tele muy concentrado. Yo me quedé paralizado, mudo. Miré el clic desparramado en el suelo. Miré a mi hermano, que ni siquiera se había dado cuenta del crimen que había cometido, y me puse a llorar. Pero mis sollozos no fueron escuchados. Al pronto llegaron mis padres y todos se pusieron alrededor de la televisión. Algo pasaba allí dentro que les tenía hipnotizados. Cogí el cadáver de mi clic y se lo mostré en silencio a todos ellos, pero ninguno parecía verme. Insistí con mis padres, pero estaba en otra cosa. Te dije que no te metieses en política, le decía mi madre a mi padre. Ni sindicatos ni nada. ¿Ahora qué hacemos? El interpelado no contestaba. Esta va a ser como en el 36, concluyó mi madre. Mi padre no hacía caso de nadie, salvo de lo que pasaba dentro de la televisión. Lo recuerdo sentado al borde del sofá, sin parar de fumar ducados, con la espalda doblada, como si estuviese a punto de echar a correr. Allí estuvieron muy en silencio, todo lo que quedó de aquel día. Notaba que de vez en cuando se acordaban de mí y me miraban de reojo, de una manera extraña. No quitaron la vista de la pantalla, apenas salieron del salón, en 2 días. No sé qué ocurría afuera, pero ellos no querían salir. Lo bueno es que mi poli se salvó. Solo se había desencajado un brazo, y su cuerpo de plástico azul, rajado por la mitad, pudo repararlo mi hermano, su asesino, con la inestimable ayuda del pegamento y medio. Aquel día tuvo un final feliz, por eso lo recuerdo. Me in my own world, the one that you need. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola, y vemos cómo, cuidado, la policía. ¡Al suelo todo el mundo! No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralla. Imagen de tu vida. Pantalla superplanar. Black Matrix estéreo y fi. Sabaes. Un reflejo de ti. Vídeo Super VHS. Super definición. Sababa. Con su forma de ser. Vídeo Móvil Super VHS. En la línea de tu vídeo. El sonido que envuelve tu mundo, Sabaé. Hoy vamos a hablar un poco del underground japonés en los 80. Y es que por aquellos años el país nipón vivió una eclosión de bandas con un espíritu muy rompedor, pero que al mismo tiempo utilizaban gran parte de la tradición musical japonesa, aparte de un sentido del humor de ese que tienen ellos muy especialito. La mayoría de estos grupos, por su peculiaridad, no sobrepasaron las fronteras. Aquí estábamos escuchando la Yellow Magic Orchestra de Ryuichi Sakamoto, que era un poco la cara más amable y occidentalizada de todo aquello. Pero allí se quedaron para el olvido grupos como Wajaja, Haniwa Chan, Catra Turana, Piki Picnic, Killing Time, etc. etc. Hoy vamos a quedarnos con el grupo liderado por el saxofonista Akira Sakata, que se llamaba Wajaja Orquestra. En el año 81 sacaron un disco llamado Shinutoki wa Betsu, que se abría con este delirio llamado Inanaki. escuchando Y Susu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca y Radio Cadas. Shot eyes and a purple heart, I rolled down the national stroll. And with a big fat paycheck strapped to my hip sack and a shore leave wristwatch underneath my sleeve, in a Hong Kong drizzle on Cuban heels, I rolled down the gutter to the blood bank. Pues para Tom Waits, los 80 comenzaron con, bueno, con un giro en su vida privada, primero, porque se casó con Kathleen Brennan, me parece que es, ¿no? Que se llama. Sí, Kathleen Brennan, que trabajaba en la American Soul Trope, era como una especie de... hacía revisión de guiones y... La conoció en la película, ¿no? Corazonada. Sí, cuando estaban haciendo Corazonada, ¿no? Tom Waits hacía la banda sonora, después colaboraría en Rumblefish, en un montón de películas de los 80 con Coppola. Pero esa relación yo creo que cambia el devenir musical, incluso la visión que tiene de su propia vida, ¿no? Bueno, ella firma, se supone que a partir de ahí, no la mayoría de las canciones, de las letras de las canciones, pero una gran parte, cada vez va cogiendo más influencia en los discos de él, desde el punto de vista, ya te digo, de composición. Y lo que sí es evidente es que, bueno, que en esa década la música de Tom Waits dio un giro, ¿no? Un giro, vamos a decir que se enriqueció mucho más, ¿no? La constatación de eso son, bueno, tres discos que sacaron, que es como para nosotros es una especie de trilogía, que vamos a decirlo así, una Surfish Trombone, Rain Dogs, y el tercero es Frank Wild Years. Que creo que sacó en 83, 85 y 87 respectivamente, más o menos, son los discos. Y bueno, ya en lo musical supuso un giro, como decimos, añadió, bueno, nuevos músicos, se empezaron a incorporar incluso a, digamos, al plantel de los músicos de estudio de los discos, entre ellos Mark Ribot, que continúa todavía hoy en día. Sí, bueno, Mark Ribot un poquitín después de Surfish Trombones, ¿no? Sí. A partir de Rain Dogs, yo creo, sí. Sí, bueno, exactamente, sí, es a partir de Rain Dogs, tiene razón. Pero bueno, quizá yo creo que más que nuevos músicos, que también aportan, por supuesto, Mark Ribot es uno de los que más aportan, Larry Taylor, por ejemplo, el bajista, que es más conocido quizá por sus colaboraciones con Kenneth Heath en el 67, el 67 al 70 me parece que estuvo. Barry Levin también parece que estuvo también tocando algún disco de esa época, creo. Sí, incluso Shelly Manne estuvo tocando... Si comparas, por ejemplo, lo que es esa banda sonora para Coppola, Corazonada, con lo que va a ser el Surfish Trombone en el 83, el salto es todavía mayor. Es casi pasar del Tin Pan Alley a una cosa absolutamente diferente, que no tiene nada que ver con la construcción tradicional de canciones ni con la visión tradicional del pop o del rock, ¿no? Es un salto realmente impresionante. Sí, porque además él, bueno, añade, digamos, nuevos estilos, vamos a decirlo así. Añade como un feísmo también a todo. Pero cuando empecé a escuchar cosas de él, sí que me llamó... La primera impresión no fue como muy buena, fue como... parece que lo hace... Bueno, no sé, suena como raro, ¿no? Suena como feo. Bueno, realmente es aceptar sus propios personajes. No solo el personaje que ya era a lo largo de los discos de los 70, cuando lo descubre Herb Cohen. Que, por cierto, Herb Cohen también desaparece, en cierta manera, de su vida cuando aparece Kathleen Brennan, ¿no? Además salta también a Island, deja, me parece que era Asylum. Estaba ahí en Asylum. Y es como aceptar esos personajes que, por ejemplo, ya estaban. En Blue Valentine's en el 78... tienes, por ejemplo, recuerdo una interpretación de una versión de Over the Rainbow, mítica, ¿no? Es una interpretación como muy de piano jazzístico, muy, muy clásica, con la voz rasgada, lo Howling Wolf, y de repente la voz de Tom Waits se vuelve meliflua completamente, imitando la voz de Chet Baker a la perfección, y dices, madre mía, la capacidad que tiene este tío de cambiar de un personaje a otro, ¿no? Y la llegada de Kathleen Brennan, yo lo que creo que hace es de catalizador, es decir, acepta estos personajes y llega hasta el fondo de ellos. No solo los cites, no solo cites del Tin Pan Alley, ni el jazz, ni la época de la Gran Depresión americana, ni las grandes referencias culturales americanas, sino que llega hasta el fondo de esos personajes, hasta el subconsciente. Y haz que pasen a través de ti, ¿no? Realmente. Surfing Trombones, yo creo que es el salto. Es que además está como muy, muy acabado el disco. Ya no hay una etapa de transición. Ya, sí. Es el salto desde Corazonada, desde esa banda sonora pues tan clásica, estaba Crystal Gayle cantando con él, a un disco que es, como tú decías, muy crudo, ¿no? Es un disco que no tiene nada que ver con todo lo anterior. Sí, a mí. Además, bueno, son discos que tienen una peculiaridad, que son. Hay mucha creatividad y muchas canciones. Uh-huh. Son discos de 20 canciones, 19 canciones, 18. Sí, sigue siendo un gran escritor de canciones, eso también sí, hay que decir. Y digamos que no hay una restricción de tiempos ni nada, ¿no? Uh-huh. Hay una idea, a lo mejor, sobre un estilo, sobre algo que quiere, de lo que quiere cantar y tal. Y no le importa que dure un minuto, que dure. O sea, hay como mucha libertad. La sensación de que se respira libertad en todos los aspectos del disco, ¿no? Sí. Desde el punto de vista de los estilos, desde el punto de vista de la duración, de todo, ¿no? Desde el punto de vista incluso de la interpretación de él. Uh-huh. Y eso es una cosa que te choca, ¿no? Porque además es eso. El disco, los discos dan muchos giros. Cada canción es un mundo, ¿no? Es un poco, pues, yo creo que es lo positivo, ¿no? Uh-huh. Que además es una cosa a la que he sido fiel, ¿eh? No sé realmente con qué se encontraría a través de Kathleen Brennan, cuáles serían las influencias que entrarían justo en ese momento en su vida, ¿no? Howlin' Wolf, por ejemplo, yo creo que es una referencia que ya estaba ahí desde el principio. El jazz y el blues americano más clásicos, el Tin Pan Alley, posiblemente, ¿no? La música pues, de los años 20-30, el blues de los 20-30, 40. Pero folclore europeo, o sea, es decir, estas músicas sí, un poco quizá, más quizá, europeas. Sí, más. Quizá se nota mucho la influencia de Kurt Weill, de las óperas de Kurt Weill, ¿no? Que además son también como un encuentro con la esencia americana desde otro punto de vista, desde el folclore centroeuropeo y de la música culta europea. Tom Waits es una figura que nada entre aguas, hace música popular, por supuesto, y tiene referencias populares, pero las mezcla sin ningún tipo de empacho con referencias cultas, con música culta, ¿no? Como hacía el propio Kurt Weill, descaradamente, ¿no? Yo creo que es una de las referencias básicas, pero hay muchas más. Por ejemplo, el manager de Tom Waits, que es Herb Cain, era el descubridor también de Frank Zappa y, por supuesto, conocía a Captain Beefheart. Tiene mucho que ver con Captain Beefheart, ¿no? Y Captain Beefheart y sus discos Truth Mars Replica, muy underground y muy salen absolutamente de todos los parámetros esperables en el rock comercial, en el pop comercial, también libera muchas cosas en esa nueva etapa de Tom Waits. Es como una especie de no sé, hay muchas influencias que empiezan a funcionar realmente como un melting pot, como algo que... Son músicas que tienen que ser así porque digamos que abren como nuevas fronteras, pero desde el punto de vista de poder escucharlo con asiduidad y tal, no son discos con los que te tortures. Bueno, es o que... O Metal Machine Music, no sé, por ejemplo. Bueno, ¿no? Eso ya es una cosa... Son palabras mayores, es una gamberrada. Pero... Hay que verlo con distancia, claro. Estamos viéndolo desde el año 2013, que estamos emitiendo este programa, desde la emisora de Radio Cuca, pero en el año 83, Surfing Trombones era un disco que todos los críticos acogieron con mucho entusiasmo, el público también lo llegó a aceptar hasta cierto punto, no fue un gran éxito comercial tampoco, pero era un disco que era difícil de escuchar. O sea, ahora nos parece muy fácil de escuchar porque no estamos en los 80. Ya, 80, que era una época de bueno, estaban triunfando pues estas producciones, sobreproducciones, con ecos en las baterías, con los niveles pues muy, muy planos, con sonidos que parecían prácticamente venidos de fábrica, parecían presets, todo parecía presets ahí. Incluso discos, por ejemplo, de Bob Dylan son discos de los 80. Sí, se nota. Y sin embargo, Surfing Trombones, Rain Dogs y los discos que vendrán después de Tom Waits tienen una producción completamente diferente y que tenía que sonar no solo ya la oferta artística de lo que está sonando, sino cómo está sonando. La propia producción, el envoltorio, tiene que ser un auténtico puñetazo en el oyente de la época. Hombre, la verdad es que eso, yo para mí es lo grande de esos discos, precisamente esto que comentas tú. Que no son discos, o sea, que están grabados en los 80, pero no son discos atemporales, o sea, no... Bueno, hay también una apertura sonora a buscar nuevos timbres y nuevas sonoridades, no solo, bueno, esquemas rítmicos nuevos, que también, también hay auténticas locuras ahí, sino, eso, timbres nuevos, por ejemplo, utilizar un órgano Hammond absolutamente pasado de rosca, parece un órgano de los años 30, ¿no? Viejo, incluso un poco desafinado. Sí, lo que te decía antes del Facemo este, un poco por... Pero aparte de eso, yo creo que hay otro referente ahí que no se suele citar demasiado, pero podría estar, quizá, en esa búsqueda, que podría ser Harry Parch, el compositor americano que también hacía sus propios instrumentos y que tiene una trayectoria como muy outsider, pero también con su potencia y su empaque, ¿no?, dentro de la tradición culta americana, ¿no? Harry Parch sería, yo creo, que otra de las grandes influencias que pueden empujar esta etapa. Comentabas antes el tema del cine y demás, y es verdad que tiene como un gusto por una época, ¿no? Él incluso a la hora de elegir los papeles en los que colabora. Es incluso una época que no es un no lugar, como si estuviera en Tallo de Hierro de William Kennedy. Justamente te iba a comentar. Que pero no exactamente. No sé si es actor realmente Tom Waits. Sí. Realmente se interpreta a sí mismo, ¿no? Sí, sí. Tú lo ves en los vídeos, por ejemplo, cuando promocionales de los discos, y realmente es lo que hace casi en las películas, ¿no? No tiene demasiado... El único esfuerzo que yo creo que le supuso, digamos, como actor, quizás es ese Drácula de los 90, pero el resto casi parece que se interpreta a sí mismo. Sí, cuando hace de Renfield. Sí, de Renfield, que bueno, eso sí que es un poco más... Ya, pero esa influencia con el cine, bueno, que le traerá, por supuesto, pues eso, una imagen popular. De, sí, claro, eso le... También es importante, pero... Conocer. Y aparte, bueno, que conoce también a su mujer, también le sirven los discos. Los discos son muy narrativos, aunque sea una canción cerrada que no tenga relación con la siguiente, ya está en Surfish Trombones. Por ejemplo, François Díaz ya está dentro de Surfish Trombones como canción separada. Ya son experiencias narrativas en sí mismas. Y yo creo que eso va a ir a más, ¿no?, dentro de los discos. Con Rain Dogs yo creo que es una especie ya de... Bueno, llega a un punto en el que es casi clásico el sonido en solo dos años. ¿No? Dos años. Tiene mucho que ver Mark Ribot también con las guitarras. Pero, por ejemplo, el tercer disco del que vamos a hablar, François Díaz, ya es una obra de teatro en dos actos, que ya va girando por teatros. Me parece que la estrenó en el Steppenwolf de Chicago, pero hizo varias representaciones. Barry Sinise, ¿no?, es el, me parece que leí por ahí que era el director de la obra y tal. Sí, sí, sí. Y eso, o sea, hay una narratividad dentro de esos personajes, hay una narratividad que yo creo que avanza cada vez a más, ¿eh? Pero bueno, no es una narratividad estrecha, decimonónica, sino que lo que hace es liberar precisamente otros aspectos de lo que tú decías. The frying pan, the whining dog pigeons by the steeple bell rope, and the dog sniffed the garbage bells over last night. And there's always construction work bothering you in the neighborhood, in the neighborhood. Friday's the funeral and Saturday's the bride. He says got a pistol on the register side, and the goddamn delivery trucks, they make too much noise, and we don't get our butter delivered no more. Church. talks again in the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood, in the neighborhood. Amstrad ha creado el ordenador familiar. Un completo equipo con monitor y un solo cable, ideal para trabajar en serio, ayudar en las tareas de la casa. Y para los chicos, un gran compañero de estudios y de juegos. Su precio increíble. Con cassette 59.900 y con unidad de disco 84.900. Ordenador familiar Amstrad. Uno más de la familia. Entre los infinitos tajos que le puedes dar al mundo para separarlo en dos mitades, como si fuera una naranja, está el del gran objetivo general, el que se logra in extremis, heroico, tan enorme como inverosímil. Dos mitades, la que quiere creer y le tiene que poner más ganas que nunca, y la que quiere saber y le tiene que poner más ganas que nunca. Y después del 1-1, minuto 24, 13 años sin ganar a nadie de más de 5, ves que van cayendo otros 11 goles, con los malteses actuando como el sparring de Mickey Rourke, uno tras otro, desorientados como si al isostar le hubieran echado la famosa ibogaína del Dr. Hunter Thompson, indiferentes como un secretario de Estado de Economía. Pero esta es una noche histórica, amigos. Hay 30.000 gargantas en el Benito Villamarín y la de José Ángel de la Casa desafina en el sagrado gol del minuto 85, el del 12-1. Tratándose de España no podía ser otro. Lo ha marcado un futbolista que se llama Señor. La divina providencia empuja los balones patrios al fondo de la red y hace temblar las cuerdas vocales de José Ángel de la Casa. Ubicuamente, simultáneamente, ha sido Señor. Gol de Señor. Señor con mayúscula en la S. Señor, 12 goles, ¿qué opinas? Ahí están los 12, van a hacer 3 más. Miguel, está muy bien. Miguel Muñoz ha saltado el rectángulo. Porque tu selección la ha cagado en su propio mundial, porque estamos en 1983 y la nación lleva años de desencanto, o porque el equipo rival lo forman amateurs que apenas llegan a fin de mes, y nosotros tenemos un proyecto, una ilusión, una joven democracia. Calificaba de un milagro y de una situación imposible. Miguel Muñoz es arrebatado, está en volanda. Gol de Señor. Podías creer porque querías creer, aunque te costara mucho, pero nunca pudiste saber si querías saber. En este proyecto solo contaba una mitad y siguió contando. Gol de Señor. A la compañera de Radio Cadena Española aquí en Oviedo, Menchu Álvarez del Valle, que va a compartir la presentación del concurso con un servidor de ustedes. Bienvenida, Menchu. Hay más regalos de esta hermosa tierra donde hoy hacemos el programa, esta hermosa tierra asturiana que es Oviedo. Y Menchu nos lo recuerda. Obsequios para el programa Gol y al Mundial 82. Desde hace 75 años, los artesanos obetenses dan así muestra de su bien hacer. De San Claudio, para los concursantes obetenses, nos llega este recuerdo, el retrato en cerámica del príncipe de Asturias. Queremos dar las gracias a nuestra querida compañera de Radio Cadena, Menchu Álvarez del Valle, por habernos acompañado en la realización de nuestro programa. Gracias, Menchu. Gracias. Escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca y Radio Crash. Freddy Krueger comparte cartel con Ronald Reagan. La película se titula Terrores de los 80. Virginia Matais presentando un pastiche que se llamaba Magazine Verano 2030 PM o algo por el estilo en el 84. No solo el nombre del programa era impensable en los 70, también Virginia. Ni musa tardo hippie y dolorosa lo Rosa León, ni la fría renovación, en el fondo masculina, de Isabel Tenaye. Virginia Matthews se reía de sí misma, no pedía permiso a nadie por ser quien era, contestaba a umbral y escribía en Diario 16, fin del relato machista. Rojasson y Nancy Riga se besan sonrientes en la boca. Al fondo Ronald mirando. Tranquilo, son solo amigos. Jesús Sancho Roff, ministro de Sanidad modelo UCD, Martín Villa, Alejandro Agag, Mariano Rajoy, diciendo en la tele que el síndrome de la colza lo causaba un bichito tan pequeño que si se cae de la mesa se mata. Ya nos consideraban imbéciles. Indiana Jones se está dando de hostias con Han Solo. Harrison Ford intenta separarlos y por listo, alguna le cae. Los yonkis de la heroína respirando en bolsas de cartón. Barrios enteros adelgazando hasta desaparecer. Nos consideraban imbéciles, pero por si acaso. Hugh Grant y Elizabeth Hurley tomándose unas sidras solos en un merendero de Llanes. Están mirando lo que pasa en la mesa de al lado, donde José Luis Gómez y Virginia Matthais están firmando autógrafos. Los interiores de las películas de Steven Spielberg, rebosantes de objetos de consumo. Clase media americana nadando entre latas de Pepsi, robots de cocina, juguetes, material deportivo, ropa, disfraces, recuerdos de Illinois, banderas, lápices de colores y plumieres, plásticos varios, TVs, comida a domicilio, nosotros mismos con la boca abierta. Un 25 de diciembre de 1987. Saliendo de los cines Hollywood, tras haber visto una película navideña, Robocop. Mi hermana, horrorizada, está iluminada por las luces cambiantes de la Avenida de la Costa. Yo, fascinado. Estoy pensando seriamente en hacerme policía. Richard Feynman, el físico, explicando a la comisión Rogers por qué reventó el Challenger en el 86. Fallo en las juntas de los cohetes laterales. La dirección de la NASA desoyendo a los ingenieros. La imagen, el mercado, la perfecta competencia privada. ¡Blam! Japón, 1981. Ghosts. Wilder than before.

120.000 mujeres ya saben qué hacer de esto. Esto es fácil. Con el libro Cocinar es fácil. Y ahora, hacer de esto. Esto es también muy fácil con el nuevo libro de Sarpe, Repostería Fácil. Una guía que te explica con claridad cómo hacer todo tipo de postres y dulces fácilmente. Cocinar es fácil y Repostería Fácil de Sarpe. Regálatelos. Tienes 7 años otra vez, y estás en 1985. El autobús traquetea como si se fuera a descoyuntar. Delante van los profesores, don José y don Manuel, ancianos educadores bregados en los tiempos del régimen, fascista uno y partidario de los métodos fascistas el otro. Los niños les adoran, aunque tú eres niño y no lo entiendes. No te gusta el maltrato, el terror. Y en el colegio público La Viada, algunos profesores imponen el don con castigos físicos. Al director no le importa. El director pega y además ridiculiza. Los padres miran a otro lado. Años 80. Llegáis a los maizales de Milagro. Hace frío. El bar está abierto y lo atiende un familiar tuyo al que no ves hace mucho. No estás seguro de que sea él, no te atreves a saludarlo, pero a la hora de cobrarte el helado, no te coge las 25 pesetas. Todos tomáis helado, tiritando. El sol no calienta. Al poco, te sientes indispuesto. Las tripas rugen, la frente te arde, vas al baño. Empujas la puerta de madera raída y caminas de puntillas sobre el charco general del suelo. Las paredes están llenas de pintadas y fechas y dibujos que se retuercen como si estuvieran vivos. La cadena es una cuerda naranja que bambolea. Abres la tapa del sanitario, de plástico quemado por colillas, y escuchas. El aceite tóxico se vendía sin control por media península. Aceite puro de oliva. Valladolid ha sido de las provincias españolas la más castigada. Cerca de 20.000 personas contrajeron la enfermedad, la mayoría en pueblos de Castilla y León y en el cinturón obrero de Madrid. ¿Y ahora cómo se encuentra usted? Pues muy cansada y las piernas, o sea, las tengo como dormidas por la parte de abajo. Yo no puedo hacer nada, soy una mujer inútil, o soy un trasto, un mueble. Yo he notado que los más ricos nos han envenenado porque buscaba la mejor calidad y nosotros buscábamos lo más barato porque no teníamos tanto dinero como ellos. Yo no te quitaba la vista, miraba así. Qué guapa esta mujer, pensaba. Usted, Paco Martínez, yo pensaba que era una mujer preciosa. Sí, sí, claro, y al verla, dijo, y hasta aquí. Entonces yo le dije que estaba muy guapa, que tenía ganas de conocerla, y le dije, y Juanito, dice, pero hombre, no seas animal, que es muy burro Juanito hablando, sobre todo con los amigos. No seas animal porque es un hombre. Y En el momento del atentado, el centro comercial estaba abierto al público. La muerte y el pánico se adueñaron de un grupo de ciudadanos que hacían compras familiares. Aún no han podido ser identificadas las 15 personas fallecidas porque en algunos casos los cuerpos aparecieron completamente carbonizados. La explosión se produjo en el primer sótano dedicado a alimentación. En el centro comercial se encontraban unas 50 personas más, aparte de las víctimas. La mayor parte de heridos han sido trasladados a la residencia del Valle de Hebrón, que cuenta con la única unidad de quemados en Cataluña. Condenado por la guerra sucia, por los GAL, dice que volvería a hacer lo mismo que hizo. Hubiese hecho lo mismo, pero a lo mejor con otras personas. Yo creo que lo que falló en aquellos tiempos tan difíciles a veces fueron las personas. Las decisiones estaban muy medidas y yo creo que había un consenso político notable que favorecía el tomar medidas o el tomar algunos riesgos, ¿no? Porque se entendía que aquella época exigía de riesgos. Sí, algo. En estos momentos hay un disparo. Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta. At the birth of a vermin, Holy Ghost. Stars led to sky, lash led to eye. Her pace to clip and stop. Imagen, Margaret y Ronald se están besando, pero no era el suyo el beso amable de dos amigos, no, era el de dos amantes en celo, buscando en la boca del otro el sentido de la vida, con ansia, con litros de saliva. A pesar del blanco y negro, la foto nos dejaba ver sus lenguas, sobresaliendo de la batalla que estaba teniendo lugar en el interior de sus bocas, incapaces de contenerse en un espacio tan pequeño, tan terrenal. La mano de Ronald agarraba con fuerza el pelo de la nuca de Margaret, tironeando ligeramente su cabeza hacia atrás. La mano de ella, más suave, despeinaba levemente los pelos de la sien de Ronald. Los ojos de ambos estaban cerrados, sumidos en una pasión incontrolable. El morreo de dos amantes. Margaret y Ronald. Ronald y Margaret. Shelter at Peterborough in Cambridge. Three High Court judges have cleared the way for Cambridge. It was announced today that that the replacement for the Atlantic conveyor, the container ship lost in the Falklands conflict, will be built in Japan. A spokesman for Cuba moving in, and they say the third world countries like Bolivia, which produce the drug, are suffering from rising violence, economic damage, and political instability. Tell me true. Jesus crucified. Was it for this that Daddy died? Was it you? Was it me? Did I watch too much TV? Is that a hint of accusation in your eyes? If it wasn't for the nymphs being so good at building ships, the yards would still be open on the Clyde. And it can't be much fun for them beneath the rising sun, with all their kids committing suicide. What have we done? Maggie, what have we done? What have we done to England? Come Cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari. Videojuegos por computadora. Unas sienes que se fueron tiñendo de gris. Una frente perlada por el sudor. El esfuerzo de darnos lo mejor de sí mismo, en cada momento, en cada discurso. Una sonrisa encantadora. Una manera de tocarse el pelo. Unas palabras que sonaban tan bien, tan de verdad. Nunca oímos algo igual. Una sinceridad. Una inteligencia. Y lo mejor para el final. En medio de esa cara, unos labios carnosos, sujetos por los carrillos de niño chico. Hipnótico. Alucinante. Por consiguiente. Chesterfield Lights llegó de América para asombrarte a ti. Chesterfield Lights, famoso por su tradición, famoso por su calidad. Chesterfield Lights, un famoso americano. Estás escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio UCA y Radio Tenas. Oh. Era la primera vez que veía una polla ahí, y a mis 8 años me dejó impresionado. El bicho en cuestión tenía un color mostaza, estaba algo arrugada y descansaba en una cama de abundantes pelos naranjas. El torso del que salía estaba difuminado y pintado con una gama de distintos amarillos. Todo ello pensado para que clavases la mirada en la polla nada más cruzar la puerta de su casa. Sí, el lienzo estaba colgado en el pasillo de entrada, de tal manera que era lo primero que veías al llegar. Allí donde mi madre tenía la última foto de la familia, los padres de mi amigo habían colgado ese regalo. Era la bienvenida a su hogar. Una polla pop. Shugo Tokumaru nació en 1980 y bien pueden ser sus primeros recuerdos infantiles los de esos grupos de los que nos hablaba Pedro Menchaca en su sección, ¿no? Gente como Wajaja Orquestra, los Yellow Magic Orquestra también, o incluso los más juguetones Picky Pocket. Desde luego su propuesta recoge ese sentido del humor particular, peculiar, y también cierto gusto por la experimentación tímbrica. Aquí no nos llegó hasta el año 2007, creo recordar, con lo que era una reedición de su tercer álbum, nada menos, después de un primer CDR que no tuvo una edición comercial y de una primera edición japonesa, ¿no? Este segundo se reeditó, lo reeditó Sony, y tuvo esa repercusión internacional, entrando en algunas de las listas de música independiente más importantes del mundo. La evolución hacia la madurez siguió con el disco del 2010, Portentropy, que también tuvo su difusión internacional y que además le metió dentro de las listas japonesas de ventas. Este 2013 salía su última entrega, un disco llamado Infocus. Por fin deja de lado su querencia más lo-fi, consigue producciones increíblemente cuidadas y las canciones tienen una estructura como mucho más sólida, ¿no? Ya no necesita tanto del collage sonoro como una simple escapada, y se mantiene una genialidad pop que lo emparentaría con otros coetáneos suyos, como podría ser Cornelius, que es el primer nombre que se viene a la mente al escuchar a Shugo Tokumaru, pero también a los grandes compositores pop de las décadas 60, 70 y 80. Incluso se podría citar a Brian Wilson, por ejemplo, esa búsqueda tímbrica, o incluso en ese tono irónico a gente como Paddy McCallum. Hay genialidad pop en este Infocus de 2013 de Shugo Tokumaru, y hay genialidad además potenciada por la nueva producción, esa masterización en Abbey Road. Una de las pequeñas y complejísimas piezas maestras de este Infocus es además uno de los primeros singles. Esto se llama Katachi, Shugo Tokumaru. La hermana de Matías había pasado a la zona occidental ya en agosto, sin mayores problemas, desde Hungría. Ella y otros tres amigos. Por cierto, que fue tan idiota como para volverse a Amsterdam 10 o 12 días más tarde sin un clavo, claro. Decía que de la emoción ni se les ocurrió buscarse un curro allí. Para mí, que ni se atrevieron. Me los imagino en la frontera, con el traban cayéndose a cachos, temblando sin mirar a los guardias de la frontera austríaca, alucinando con el adelante. Y me los imagino después en la República Federal. Vaya si me los imagino. Pero fueron de los primeros. Unos chiquillos que tartamudeaban en Leipzig, los turistas pioneros entre Alemanias de Ámsterdam. Ver para creer. Después ya vino el lío de noviembre. ¿Tan rápido? No acabas de creértelo. El sistema llevaba pudriéndose décadas. Yo creo que la gente lo sabía desde los 70. Pero el edificio pasa tanto tiempo en ruinas que cuando se viene abajo es como si tuviera algo de irreal. Como si vieras una película. Esa sensación. No os hacéis una idea de lo que es un país en esas condiciones. Y más cuando tienes 19 años. Todo es mediocre, mezquino. Te pasas la vida esperando algo sin saber qué. Dejándote flotar, transigiendo. El mundo entero es provisional, todos lo saben, y es gris. Y eso se te mete dentro, te agota. Así se pudrían generaciones, como la de mi madre, sin ir más lejos. Acumulas transacciones y llega un nivel, una edad, en la que te rindes, caput. Aunque a todo lo anterior yo no lo llamaría lucha. Era otra cosa. No hablábamos más que de darnos una vuelta por Berlín. Que si la hermana de Matías, tan corta, pudo en agosto, que si tal conocido había llegado, que si el otro no, pero, en fin, planes y más planes. Las familias tampoco es que estuvieran muy conformes. Darle tiempo nos parecía seguro. Eso, y que cuanto más lo alargábamos, más disfrutable nos parecía la escapada. No es que lo confesáramos. 19 años en la RDA te hacen muy paciente. También, no voy a decir precavida, algo cobarde. De diciembre no podía pasar. Carla había comido la oreja a su padre. Ya teníamos coche, el P60 de la familia. Nos embutimos los cuatro en aquel cacharro el día 31, casi de madrugada. Amsterdam, Berlín, se hace hoy en 3 horas, pero entonces nos podía llevar 7 u 8 y eso con suerte, sin problemas con la autoridad. Los padres tuvieron el detalle de no despedirse y llenarnos un poco el bolsillo. En 2 días estaríamos de vuelta. A ellos les hubiera gustado hacer el viaje, de tener nuestra edad, claro, antes del tope y la responsabilidad y las rendiciones. Jugábamos con ventaja. Cuando arrancamos, a la tercera, el corazón nos daba saltos. Eso era la libertad. No he tenido la misma sensación en toda mi vida. Sin problemas. No paramos ni para comer. El número junto a Berlín se iba haciendo más pequeño en los indicadores. Cuando enganchamos la caravana de entrada, nos quedamos sin voz. Adiós al bullicio y las bromas de todo el camino. Yo iba atrás, esquivando los pellizcos de Gunther, un noviete con el que me entendía en la cama, pero al que no tragaba del todo. Fue a aparecer Berlín en el horizonte, y hasta Gunther dejó de portarse como un idiota. Silencio total. Yo pensaba en mi madre y mi hermana mayor. Nunca pudieron llegar a Berlín Oeste, y ya nunca lo harían, mientras yo tendría todo el derecho de pisarlo y conocerlo pronto, en minutos. Después fueron 3 largas horas. Pensaba en ellas 2. Mucha gente de la RDA tuvo que pensar lo mismo que yo en aquel 31 de diciembre del 89, recordando familiares o amigos suyos idos, generaciones completas, frustradas, separadas. Y ahí estábamos, 4 críos de Amsterdam, 19 años, libres y de viaje por primera vez, a punto de entrar en Berlín Oeste. Dejamos el coche a kilómetros. Ya anochecía. Todo estaba abarrotado. Una fiesta general. Ríos de gente afluyendo al centro. Cogimos una de las avenidas principales y era como dejarse llevar por la corriente. Yo estaba emocionada. Me cogí al brazo de Gunther, para su sorpresa, y le sonreí triste. No sé si lo entendió. Vimos pronto el muro, a lo lejos, con puntitos encima moviéndose. Había mucho ruido, música. Se me saltaban las lágrimas. No es que tuviéramos al oeste idealizado, pero para nosotros era el paso a otro mundo, en el fondo. Nuestras vidas habían sido tan pobres hasta entonces, tan poca cosa. Y los puntitos se hicieron personas. Y el muro más alto y más alto. Nos encaramamos como ellos. Veíamos la otra mitad de Alemania, la puerta de Brandenburgo, ahí, al alcance de la mano. Abracé a Klaus y Rita. Besé a Gunther, como nunca la había besado. La nueva mitad debía ser mejor. No perfecta, pero mejor. Cualquier cosa lo sería. Estábamos en plena historia, eufóricos, en la frontera de otra vida, sobre el mismísimo muro, a nada del 90, de una nueva década, en la mismísima frontera del cambio. Entonces, un grúa elevó a un tipo extranjero, americano seguramente. Hablaba a través de un micro y casi nadie le entendía. Su chaqueta empezó a iluminarse de una manera absurda. Tenía bombillas cosidas. Luces y cámaras le enfocaron y cantó aquello en una tonalidad mayor. Mi inglés era pasable. El tipo mencionaba la libertad. Pero había algo extrañamente falso en todo lo que decía, en sus gestos, como si vendiera algo, y algo menor, intangible, redundante. De repente, me sentí vacía, muy vacía. Y por primera vez en horas, días y años, viendo a aquel tipo, dudé. David Hasselhoff is here. Hello! Who's in New York? Hello! Und, liebe Zuschauer, wenn es ein Wort des Jahres gibt, dann ist es Freiheit, Freedom. Und wenn es ein Lied dieses Jahres 1989 gibt, dann ist es das von David Hasselhoff, Looking for Freedom. David, why did you want to come exactly here to the Brandenburg Gate? 1 year ago we did Looking for Freedom. And it was a dream. Ah, hat gesagt, also der größte Eindruck hier war es vor einem halben Jahr hier in Berlin gewesen. And now, thank you very much. David, looking for freedom. Thank you. I'm ready. Okay. One morning in June, some 20 years ago, I was born a rich man's son. I had everything that money could buy. But freedom, I have none. I've been the Final de la edición número 49 de Isuzu, que dedicamos a los años 80. Justamente terminamos además en el año 89, en una increíble noche vieja. En la noche vieja del sí. 89, sobre el muro. Y bueno, David Hasselhoff es quizás esa guinda del pastel, ¿no? De los 80, ¿no? Es un genio. Es un genio. Sí. David es, digo musicalmente, ¿no? Bueno. Oye, pues no te creas que a mí. Voy a reconocerlo aquí públicamente, pero tiene un vozarrón el tío, que un chorro de voz. Sí, claro, es el macho alfa de California, ¿no? Sí, con esos ojitos como de osito de peluche. Una cosa importante es que no solo ser el macho alfa, sino también tener la chaqueta del macho alfa. Sí, ¿no? Sí. La bueno, chaqueta y, de policía. Y el pelame. Sí, es así, son los 80.